Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Trifulca. El día de hoy vamos a hablar de Nomadland, que estrenó esta semana y que es una de las grandes candidatas al Oscar. Yo creo que la que tiene como más probabilidades de ganar. Es una película dirigida por Chloe Zhao y producida por Frances McDormand y está basada en el libro del mismo título, Nomadland. El día de hoy también me acompaña, por cierto, Alan Camarena, quien ya lo conocen, siempre está aquí, casi siempre. Casi siempre, salvo la semana pasada. Sí, y también me acompaña a Daniel Barbosa, que hace poco se nos unió desde el episodio de Lost in Translation. Hola, hola, ¿qué tal? Y pues bueno, ¿quién se avienta la sinopsis rápida? Bueno, en realidad, pues, como no sucede gran cosa, sí, creo que está fácil de decir. Una señora que pierde, cierra una empresa, pierde su trabajo, pierde también su casa y decide, espera. Bueno, si quieres yo la digo. Pues básicamente Nomadland es la historia de una mujer mayor, interpretada por Frances McDormand, que se ve forzada a dejar su hogar después de una de las crisis económicas más fuertes que ha vivido los Estados Unidos, y pues su pueblo se desvanece y pues ella se ve forzada a vivir dentro de su van. Y bueno, pues básicamente de eso ahí es como un retrato como muy observacional, diría yo, de un sector muy bien definido de las personas que viven en la carretera. Bueno, creo que también, o sea, no conecté mucho con esta película. También tal vez me la imaginaba diferente. No es como que tuviera una idea precisa de lo que iba a suceder, pero no fue como me la imaginé. Después de verla, comencé a leer muchas reseñas. Volví a leer lo que tú escribiste para el sitio, Oscar. Y sí, o sea, que es muy... Bueno, muy que de hecho tengo como muchos sentimientos sobre esa reseña, entonces... Pero ahorita les cuento. Está bonita para ver, o sea, creo que lo que más destaca de esta película es su fotografía. Y concuerdo con lo que tú pusiste en la reseña de que era muy contemplativa. Creo que efectivamente lo es, pero no se me hace así como esta cuestión de que es la supercandidata a los Oscar. O sea, bueno, en realidad todos los Oscar están como... Yo creo que muy flojos este año, pues esto tampoco me convence tanto, pero ese es como mi... Pero a lo mejor a lo largo de la plática cambio de opinión según sus propias opiniones personales, pero sí, o sea, como que a lo mejor sin querer tenía como una expectativa como alta por todo este bagaje que se trae desde que salió. Pero pues no me llenó realmente, pero sí disfruté algunas cosas como que tuviera, de que fuera grabada en algunas partes como si fuera un documental, sobre todo con las personas de Amazon y todo ese pedo, la manera en la que fue grabada se me hizo como original, pues, que creo que es como el sello que tiene esta directora, que creo que... No sé si esta sea su tercera película. Sé que su primera película la acaban de subir a Movie. No la he visto, la quería ver para también como compararla en el podcast, pero se me fue. Pero sí, o sea, esos pequeños detalles que la hacen como única y diferente, sí, sí me gustaron, pero como viéndola en un todo, creo que no es... La disfruté, pero no es como de... Pero también me aburrió, ¿sabes? O sea, puedo ver algunas cosas que me gustaron y otras que en realidad... Pues me dieron igual. Bueno, ahí va. A mí sí me gustó bastante. Yo soy muy fan de las películas. Bueno, mi género como favorito dentro de las películas siempre ha sido el drama. Entonces, ya estoy muy acostumbrado a películas un tanto lentas en las que la acción puede estar, y la comedia pueden estar muy de lado. Pues esta justo las tiene bastante, bastante de lado. Concuerdo mucho con lo que dice Alan, con la parte de que cómo está grabada, lo visual es la parte más fuerte que tiene, pero yo creo que otra parte bastante importante y que también le destaco mucho es la actuación de Frances McDormand. Soy muy fan de esa mujer y creo que siempre ha manejado como un estándar muy, muy bueno en cuanto a actuaciones, y lo que hace aquí, pues mantiene como el sello. La vemos ser carismática, ¿no? Y nos da como esta versión de las personas que viven en la carretera, que luego siento que se tiene mucho este estigma de que no, es que seguramente son gente que está súper amargada, que son súper paranoicos y todo este pedo. Y aunque el personaje de Frances McDormand en algunos puntos sí estaba un poco paranoica y un poco trastornada, en general era súper carismática con la gente con la que trataba, y uno se lograba encariñar mucho con ella, ¿no? Pese a que no tiene tantísimos diálogos. Hay algunas partes en las que solamente la vemos como cuando está arreglando su camioneta o cuando está caminando, y es muy bonito. El hecho de que sea muy contemplativo este asunto hace que, bueno, a mí me hizo conectar mucho y me hizo como sentir bastante intimidad. Además de ser, creo, una fuerte crítica social a cómo se ve a este tipo de comunidades o de nómadas, más bien, creo que también es bastante fuerte por el desarrollo que tiene el personaje de Frances. Nos platican un poquito de que su esposo murió, y en algún punto ella se vulnera y está hablando con alguien y habla sobre cómo ella siente que ha pasado bastante tiempo de su vida, recordándolo y ya no viviendo su vida como tal. Y creo que como tal esta decisión que ella toma de ser una nómada es justamente para tratar de vivir un poco de lo que no ha vivido y disfrutar, ¿no? Como de las cosas simples, que a lo mejor pues son otras cosas simples, ¿no? A las que nosotros podríamos ya pensar, ¿no? Y se me hace muy padre cómo va aprendiendo un poco de cada persona con la que se va topando. Y pues eso, no quisiera spoiler como más, pero sí me gusta mucho como el desarrollo que ella tiene a lo largo de la película y cómo va aprendiendo y todo. Soy muy fan de ella. A mí me gustó bastante. Y también he de señalar la música. La música me gustó bastante. A mí me gusta, nada más. Pero creo que sí es como una parte como muy importante de esta película, que la forma en que está realizada es como más común en las películas de bajo presupuesto, en las películas de bajo presupuesto, en las películas más de guerrilla de ese estilo, nos encontramos con mucha improvisación por parte de los únicos dos actores entrenados de esta película, que son Francis McDormand y David Strathairn. No sé cómo se pronuncia, perdón. Y pues nos encontramos a muchos actores no entrenados, como los personajes que son importantes de Linda May y de Swanky, que también, reaparecen del libro, de la novela de no ficción en la que se basa Nomadland. Y creo que sí es como una parte como muy importante, que es cómo Chloe Zhao nos va llevando como en esta narrativa casi inexistente de cómo vemos las cosas pasar. Claro que sí hay una narrativa y a eso voy más tarde, pero primero que nada, creo que sí es muy importante reconocer que tiene como mucha energía indie, porque hay muchísima experimentación y hay muchísima apertura por parte de la directora a que las cosas pasen, aunque no se hayan previsto o aunque no se hayan planeado antes. Entonces eso me gusta bastante, como ustedes dos ya mencionaron. Quiero hacer una pregunta de ¿por qué creen que haya sido nominada esta película particularmente? Porque, o si fue como por la crítica, si fue por la actriz, si fue porque esta cuestión de películas como indies lentas, de experimentales, pues siempre las ha habido, ¿no? Y hubieron muchas otras también a lo largo del año. ¿O qué es como lo que ustedes sienten que hizo que esta destacara como del montón de otras películas indie? No es una película indie. Bueno, Tiene la de energía, esta pero película tipo indie, que no es indie, pero tiene el sazón. sí tiene el sazón. Creo que eso es lo que destaca de ella, que no lo es y que tiene pues estas tendencias que no encontramos pues en una película de este calibre. Yo también creo que sí es bueno, tiene su cierto peso el hecho de que esté ahí, aquí Frances McDormand, tanto como actriz como productora. Luego, el hecho de que esté algún actor ya de renombrada fama hace que la gente, y sobre todo los críticos y la gente que vota para nominar las películas a los Oscar, pues las volteen a ver, ¿no? Que ojo, no digo que sea mala, ya dije que me gustó mucho y se me hace muy buena, pero creo que sí, como tal, pues sí le va a dar, sí le da un peso el que esté ahí ella, está Frances McDormand. Es que creo que tiene como bastante mérito, o sea, a pesar de contar con la presencia de Frances McDormand, que ella es quien la produce y quien la protagoniza, creo que sí tiene como mucho mérito y creo que no hubiera pasado desapercibida porque creo que se siente como que llegó como en un momento como muy apropiado, como muy particular, y que toma como temas principales, temas que ya vemos constantemente reflejados y que llegan a nominaciones muy constantemente, como lo fue la crisis del 2008, que pues está por siempre ahí en el imaginario colectivo del gringo, entre paréntesis gringo peyorativo, y pues creo que por eso no hubiera pasado de lado. Y bueno, creo que eso es como mi mayor problema con la película. Pero antes de llegar a eso, creo que, bueno, no, no, sigo. No, yo tengo un Ok, mini contraargumento. a ver. Esta sí es una trifulca. Porque, bueno, pero bastante organizada, porque pues ninguno de aquí es hetero. Bueno, de los que están peleando ni lo es. Entonces, el punto es que yo siento, sí, el hecho de que tengan como actores famosos, o bueno, muy famosos, sí les da mucho el que la gente los voltee a ver, porque no sé si recuerden, hace como 1 o 2 años, no me acuerdo cuándo salió, una película que se llama The Waves. No recuerdo, creo que Sí. Oscar fue el que la reseñó, que a mí se me hace una película muy buena, pero muy, muy buena, y también con una vibra medio indie, medio No. juvenil acá. A mí Ahí sí, tampoco a mí estoy me de pareció. acuerdo. A mí me lo pareció un poco. Y creo que también abordaba muchos temas que estaban en ese momento, de una manera bastante, bastante interesante, bastante seria, y lo hacía bastante bien. Se salía un poquito del molde, por los ritmos y por los cambios de historia, y pues para nada la tomaron en cuenta como para alguna premiación ni nada. Y justamente esta película, siento, no tenía ningún actor de súper renombre, pero en general a mí se me hace una muy buena película, que tal, que sí debió de haber sido considerada, chance para foto o algo así, pero pues no, me la ignoraron bien feo. No, sí está chido, pero yo no siento que tenga energía indie, porque aparte el director nunca ha dirigido películas así como muy, muy mid-budget. Pero bueno, ¿en qué estaba? Mi problema principal con Nomadland es esto que mencionó Daniel también hace rato, que se siente como una crítica social y es algo que ha salido como en muchísimas reseñas que se han mencionado de esta película, que no sé por qué, por ejemplo, ha estado como esta narrativa de que la película es como un buen referente para analizar la situación de explotación laboral en la que viven como muchísimas personas. Y creo que esto, hay como una noción a través de la película de que esto podría estar pasando, pero no lo conectan en ningún momento con la situación de la precariedad laboral. Y es que hay como algo muy importante en esta película que hace que sea imposible verla como una crítica social. Y eso es que, bien, sabemos que Fern, la protagonista que interpreta a Frances McDormand, pues sí está en una situación como muy incómoda, en donde no tiene estabilidad monetaria ni estabilidad como de seguro social y demás. Pero hay una diferencia muy importante entre ella y las mujeres que la rodean, no con los otros personajes, bueno, la mayoría de personajes que aparecen en esta película comparten esta noción que muchos han llamado como, ¿cuál es la palabra? Aspiracionista, de que simplemente se puede, pues, salir de cualquier problema, porque pues Fern y todos los personajes que aparecen pueden salir de esta precariedad en el momento que lo deseen. En el momento que ellos quieran, pueden hacerlo y tienen muchísimas oportunidades de hacerlo en la película. porque a Fern, su hermana, le ofreció pues salir de esa situación. También este vato que interpreta a David Strathairn también le ofrece irse a vivir con ella. Y sí existen como estas posibilidades para nuestros personajes de salir por la pobreza. Y la pobreza, la precariedad laboral en la que continúan viviendo. Entonces, aquí ellos sí son pobres porque quieren. Sí, pero todavía no termino. Yo me deslindo totalmente de ese comentario y de todo lo que se diga a partir de este momento en este podcast. Ay, sí. No, pero es que ese no es el punto, porque creo que tiene como muchísimo valor que la directora reconozca que ella no tiene ninguna autoridad para hablar de ese tema al no tocarlo de ningún modo. Entonces nada más se enfoca en todas las personas que tienen como esa posibilidad de salir de esa situación y por qué están ahí. Entonces, pero creo que es importante que reconozcamos que pues esto que ha estado girando como muy en torno como a la conversación, porque a la conversación respecto a esta película de la precariedad laboral y demás, no están en esta película. Hay como una pequeña noción a partir de pues la base de esta película, que desaparece el pueblo donde vive McDormand, pero pues ahí no está, ahí no se encuentra. ¿Qué más iba a decir? Esto era para llegar a algo. Ah, pero por otro lado, como Chloe Zhao decide enfocarse en las personas que pueden salir de esta situación, nos cuenta un relato centrado que yo considero muy valioso también, un relato centrado en la sanación, en el encontrarse a sí mismo, y algo que viene como muy ligado a la filosofía a partir de la cual Frances McDormand empieza a buscar producir esta película, y tiene que ver con la tercera edad, que todos los personajes en esta película son de la tercera edad. Y era algo que le comentaba a Alan el otro día, que las narrativas que existen sobre las personas de la tercera edad siempre tienen que ver con que ya se van a morir, con que ya acabó su vida productiva y ya nada más están ahí estorbando, entre comillas. Y bueno, esto no tiene sentido en una época post-Golden Girls, pero está muy clavada en la filosofía de Nomadland. Sí. Y por eso deciden contarnos esta historia, donde creo que está muy, muy chido que se nos cuente una historia de personas adultas mayores que, pues después de vivir una vida que no les da satisfacción, pueden encontrar por sus propios medios la felicidad. Ah, ok. Entonces ya puedo decir todos mis peros. Voy como de lo primero que, lo último que dijiste hacia atrás, a ver si recuerdo todo lo que te quería comentar. Por ejemplo, el primer pero sería, ya se me olvidaron todos mis peros. Déjame acuerdo. Primero, ¿por qué se te hace bien? Bueno, una de mis quejas de este es que no sentí como que la narrativa tuviera como mucho punch, por así decirlo. No siento que a mí personalmente me impactara bastante. Y tú mencionas que la directora, Chloe Zhao, decide distanciarse de las narrativas de estas personas que en realidad no tienen otra oportunidad y que eso está bien, pero ¿por qué no podría meterse en esas narrativas? ¿No estaría mejor? Al fin y al cabo es más que nada un guión adaptado, ¿no? O sea, ¿por qué no puede? Porque ella es rica. No, pero no veo nada de malo en que pueda, en que en una película pueda hablar de eso. O sea, se supone, me gustaría pensar que puedes hacer una película. Bueno, y esto me hace recordar que casi todas las películas de este año tienen como, intentan hacer como cierta crítica social, pero nomás no alcanzan a darle el golpe por completo. Creo que en varias de las que hemos hablado, como que algo les falta, que dejan de ser completamente críticas. Por ejemplo, la de I Care a Lot, ¿no? Que bueno, hasta ni siquiera está nominada, pero recordé el caso que también intentaba hacer una crítica, pero que quedó a medias. Pero, o sea, también dijeron no, que Judas and the Black Messiah, ¿no? Que esa aún falta por ver y hablar de ella. Que a lo mejor eso ya va a ser después. Sí, o sea, no veo por qué ella no puede. No es algo que que los demás no hagan. Y no estoy hablando como de Michel Franco, ¿no? Con sus películas, pero... Bueno, que él sí ha cometido atrocidades en contra de las personas en la situación de la pobreza, desde que empezó a hacer películas. Pero es que hay límites, no veo por qué ella no podría haberse metido, claramente desde... De una manera respetuosa, ¿no? Tampoco va a decir en entrevistas, ah, no, si es que yo pasé por lo mismo, cuando claramente no ha sido así. Pero no veo por qué esta película no pudo haberse acercado a ahí. Y me molesta, o no me molesta, pero me conflictúa un poco, por ejemplo, cuando este hombre la invita a vivir con él, que no haya aceptado. O sea, nadie quiere estar... Bueno, siento que las personas que viven así es porque no han tenido de otra y han pasado y pues tuvieron que reflexionarlo bastante. Y por otro lado, ya recordé mi siguiente punto, es que tú mencionabas lo que me decías de las Golden Girls, todo eso, que las narrativas con personas de la tercera edad se basan en la muerte y en ya no ser productivos, pero pues, por ejemplo, aquí, o sea, mucha de la historia de Fran, o sea, en primera es como, siento que se apega y al mismo tiempo la ¿cómo se puede decir? La pelea, la crítica, ¿no? Primero, porque ella no quiere dejar de trabajar, ¿no? Primero, es como la parte que critica la norma narrativa de la tercera edad. Pero por otro lado, también la persigue la muerte de su esposo, ¿no? Entonces, creo que a fin y al cabo, la muerte es un tema que va a seguir muy recurrente en estas narrativas de la tercera edad, aunque esta se pueda deslindar un poco más. Bueno, yo creo que es otro tipo de muerte, porque hay distintas connotaciones. Bueno, sí, yo espero que hablemos de Minari la próxima semana, y sí, pues ahí está, o sea, hay distinto tipo de muerte. Ahí está la muerte por la tercera edad. Y bueno, en Nomadland hay una escena donde una de sus protagonistas se muere, pero ¿por qué? ¿Quién sabe? O sea, ¿entiendes? O sea, y cuando la conocemos, pues sabemos que está enferma. El que le quedaron dos veces. Sí, pero no es... Pero no sabes qué pedo. Sí, no, o sea, nunca se hace la mención de, ay, pues es que ya está viejita, o es que pues ya le toca descansar porque ya se va a morir. No hay como estas cosas que vemos en los demás de que alguien se está muriendo y ya está moribundo, y ya está en cama. O sea, estas personas, lo que me parece a mí como muy cool es que nos presentan que se están muriendo y pues son felices, continúan con su vida. O sea, se siguen realizando a sí mismos. A mí me parece como muy... Puede ser como la historia del tío Airo cuando se muere su hijo y decide seguir su vida, encontrándose con todos los demás miembros del cast de la leyenda de Aang. También sí, trascendió la muerte. Sí. La muerte ¿Cuándo muere el esposo de Fern? O sea, sabemos que muere y que ella se quedó en su pueblo, pero ¿cuándo? Pues quién sabe, y no importa. Sí. ¿Sabes? Hablando de estas cuestiones, como el tiempo es muy difícil de seguir en esta película, como no hay como indicios de ni siquiera visuales, como por ejemplo cuando las películas te dicen lugar y fecha, o tampoco verbales, a veces me encontraba perdido como en cuánto tiempo había pasado. Me recordó más o menos como esta película, bueno, que ya ni siquiera, bueno, me recordó que a lo mejor así fue la película, porque es mucho que no la veo, la de Boyhood, en la que era esta película que grabaron en 10 años o sabe cuántos, como que, bueno, creo que sí te daban indicios del tiempo que era, pero sentía que los lapsos temporales eran medio, medio confusos en su recorrido. Creo que pasa muy poquito, creo que pasan como 2 años, ¿no? Porque, o 3, algo así, porque nada más hay como, ella pasa como 2 años nuevos y una novia. La vemos pasar. Y hay referencias visuales. Ah, ok. Ya, entonces yo nada más no presté atención a esas partes. Bueno, yo lo que quería decir sobre lo que comentaba Alan de por qué no podría hacer una crítica social esta señora o así, yo no lo veo como que no pueda hacerlo. Claramente, pues es cine. El cine está abierto para que cualquiera haga lo que quiera hacer. Todos desde un lugar respetuoso, claramente, como lo menciona. Sin embargo, creo que es muy importante para el hacer cine o para realizar casi cualquier cosa, hacerlo desde, a ver, déjame ver cómo plantearlo, hacerlo desde la autenticidad, vaya. Precisamente, o sea, yo, para mí sería muy difícil el plantear alguna historia de cómo sería la vida de alguien rubio y millonario, porque yo no soy ni rubio ni millonario, ¿no? Yo podría muy bien hacer alguna película sobre alguien como yo, o sobre la gente con la que yo he convivido y con la que yo he vivido, ¿no? ¿Por qué? Porque ese es el contexto en el que yo me he desarrollado. Entonces, no es que yo no pueda hacer una película sobre alguien rubio o millonario, yo puedo hacerla, pero muy probablemente no voy a llegar a puntos en los que sea bastante objetivo con lo que se toca, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente yo no puedo entrar al 100% la vida de esta persona o la vida de cierto grupo de personas, ¿no? Entonces, según yo entiendo, no he leído el libro, pero según entiendo el libro sí se va mucho por la onda de la crítica social y el hecho de que ahorita se aboque más a como tal el desarrollo de Fern, sí lo hizo por un tema de respetar el que ella no ha vivido eso y que... Y por eso no hacerlo. Muy padre, muy loable. Qué chido por ella. Y se lo respetaría mucho, ¿no? Porque precisamente, o sea, como les digo, no creo que no pueda hacerlo, ¿no? Sino que, pues, sobre todo para que nos llegue, para que llegue más el mensaje, pues tienes que ser franco con lo que estás exponiendo. Y si no sabes desde dónde viene o el contexto de algo, pues va a ser muy difícil que seas franco. No, sí, Michel, bueno. Franco. Es solo franco el adjetivo. Sí. Pero sí, yo siento lo mismo. O sea, sí, yo siento que vas a carecer de matices completamente. O sea, yo no te puedes presentar como una autoridad en cierto tema si no lo has experimentado realmente. Sí. Hace falta un poco de investigación, acción participativa y que se hubiera ido a vivir a las comunidades. Bueno, habría sido el mismo caso de Fern, pero habría estado... Creo que a lo mejor hubiera disfrutado más esta película si hubiera sido completamente documental. Me habría gustado mucho saber, conocer un poco más de las historias de cada uno de ellos, de los que quisieron participar, pues eso me habría gustado bastante. Sí, porque nos presentan también como con personajes como muy interesantes porque, bueno, no sé, o sea, siento que los personajes que eligen aparecer, que eligen que aparezcan en esta película como... Linda May, Swanky, el señor que es líder de este grupo de ayuda. Ajá, exactamente, el que se parece a Santa Claus. Tienen algo que contar ahí y lo dejan ver, pero... Pero no dejan que lo sientas un hecho. Sí, exacto. Ajá, sí. Me habría gustado más que Fern fuera un dispositivo para conocer más a estas personas. Más que ella sea... como la protagonista, me habría gustado que hubiera varios protagonistas, vaya, no dejarla como tan abajo, pero no sé, es una película como de 1:50, habría estado bien, no sé si incluso aventarnos a que fuera como una película como episódica, en la que cada como 20 minutos es la historia de alguien diferente, pero... Bueno, pero eso ya es como más nitpicky. Sí. No, pero, o sea, solo, pues, aquí todos podemos ser nitpickies. La generación del cinema sins. Ajá, pero no, o sea, solo es que pues me interesa más por los personajes secundarios, ¿sabes? Entonces, me habría gustado que les hubieran dado tal vez un poco más de tiempo para conocerlos, pues. No necesariamente darles toda la película, pues, tal vez haya exagerado ahí, pero... A mí al contrario, bueno, no al contrario, o sea, también concuerdo con ustedes que me hubiera gustado saber un poco más de ciertos personajes, pero al mismo tiempo me gustó bastante que fueran solo como unas mini probaditas, porque lo enganché mucho con la frase que dijo este vato, que se parece a Santa, que él siempre para despedirse a las personas les dice de, hey, te veo luego, y que eventualmente siempre terminan viéndose luego. Me gustó bastante, sí. Como que lo enganché mucho de eso y fue como de, es cierto, o sea... independientemente de que ellos también tengan sus aventuras y tengan una vida muy parecida a la de Fern, pues al final de cuentas es una experiencia bastante distinta la que cada uno vive, ¿no? Y está muy padre que cada uno le comparta a Fern su cachito de cómo la vive y eso sí. Le ayuda a Fern a ella también tratar de disfrutarlo por, por las maneras que ellos los hacen, otro o probar un algo de lo que alguien ya le dijo, como esta parte en la que ella también va a ver los nidos de las golondrinas en el acantilado. Y a mí se me hizo bastante poético esa parte, me gustó bastante. Y a mí no me molestó como tal, que solamente hubieran sido cachitos de las personas. No, a mí tampoco. A mí también sí. Me parece como muy chido, porque siento que te da como que te empapa más en esta experiencia de ser un nómada. Tal vez es lo más enriquecedor, ¿no? Sí, o sea, conocemos como a muchas personas, pero pues estas personas se van todo el tiempo. Entonces, creo que una parte muy importante de esa película es que como cierta soledad entre paréntesis, no peyorativo, pero que pues haces estas relaciones, pero son como relaciones intermitentes, o sea, y sigues manteniendo esta amistad, esta relación, este cariño por los personajes que ya te introdujeron y todo, aunque no estén presentes, tú sabes que están ahí, pero es como una forma como muy, muy inusual en las películas de abordar como las relaciones, o sea, y que también como que rompe como la norma de que pues hay mucha gente que tiene como la noción de, ay, pues es mi amigo, me tiene que estar hablando todo el tiempo. No, y esta película está como muy presente que pues son otras personas, ellos están en su vida, pues nosotros estamos viendo la vida de Fern, pues ya qué. Le decía a Vane que era que Nomadland son los amigos que hacemos en el camino. Ubican esa frase de internet que es como muy popular, de tal cosa son los amigos que hacemos en el camino. Creo que esta es el claro ejemplo, ¿no? De que la película lo hacen las pequeñas exposiciones con las otras personas. Sí, y pienso que eso es como lo importante de esa película, o sea, las experiencias que ella tiene en su trabajo, o sea, las pequeñas conexiones que tiene, o sea, como dicen, hay otra frase también por ahí, bueno, no importa el destino, sino el camino. Sí, ándale. Es como en Gumball, hay una parte en la que dicen que el único sentido de la vida es ir disfrutando del camino, algo así. Ahorita se los busco. Justo lo acabo de ver porque yo soy muy, muy fan de Gumball. Es que sí es muy inspiracionista, ¿no? Listo, dice. Pero sí. El único sentido verdadero de la vida es encontrar el modo de disfrutarla. Palabra del señor Gumball. Pues sí. Pero sí, pues es esto que sí es como pues una visión como muy aspiracionista, pero pues está presente en todo el trabajo de Shao, ¿no? Que luego por eso a ciertos críticos que seguimos. Sí, exacto. Sí. Alonso Díaz de la Vega, si estás escuchando esto, te invitamos. Te leemos. Sí, te leemos también. No, pero, ¿sabes? O sea, ya hablando con ustedes, creo que sí, efectivamente, valoro más que hayan sido como pequeños pedazos con estas personas, porque así, siendo pequeños, podemos experimentar o tocar también más historias, ¿no? Que tal vez si hubieran sido como nada más dos personas y que hubieran salido en toda la película, no habríamos aprendido como diferentes visiones. Entonces eso, sí, eso totalmente es muy enriquecedor y creo que es lo que hace la película narrativamente, más allá que las experiencias de los demás, las experiencias reales sobre todo, le dan muchísimo más valor a esta película, pues porque son reales, no son sacadas de un guión. Y le dan mucho más valor que las cuestiones como de cámara, de producción improvisada o su fotografía, que claro que también es bonita, pero ya entiendo, pues, solo en el diálogo, y qué bueno que lo hacemos, creo que ya comprendo, pues, la importancia, o no la importancia, pero el por qué es especial, de cierta manera, la película, que de todas maneras la tendré que volver a checar para ver si me quejo menos, me gusta más, a ver qué pasa. Sí, está muy buena, a mí me gusta bastante. Y pues creo que es como una forma como muy, también muy bonita de comunicar, pues, una frase que repiten mucho en la película, que creo que sí la dijo el papá de Frances McDormand, que es lo de... ¿Cómo es? Es el eslogan de la película, la de... Lo que se recuerda no se olvida. Déjate lo busco. Espera. Uy. A ver si lo dice... ¿el eslogan de la película? Esperaba encontrarlo en un póster, pero no. Te la debo. El caso es que creo que es algo así, y que sale en la película. Y que pues... O sea, conocemos a muchos personajes, se van, vienen, algunos personajes mueren, sabemos que hay personajes muertos, pero sabemos por qué están ahí. ¿Por qué? Pues porque recordamos los pequeños fragmentos de los espacios temporales donde coinciden estas personas. O sea, las cosas se van, pero pues mientras estemos nosotros conscientes de que fueron, pues siguen existiendo. Eso me recordó a otra película en la que decían que... pues comparte a lo mejor... No era la película que estaba intentando recordar, pero recordé que también en Coco es algo parecido, ¿no? De que no te mueres hasta que... totalmente, sí, hasta que la última persona que te conoció te olvida, sí. Sí, exacto. Sí, pues, o sea, a pesar de que sea como muy americano, entre paréntesis, peyorativo, pues es cierto. A ver, ¿tienen algo más que agregar? Creo que... Contrario a otras películas, pero contrario a otras películas, creo que nos involucramos en este aspecto aspiracionista positivo, ¿sabes? Siento que la trifulca se ha alivianado en estos que ha pasado como 45 minutos aproximadamente. Di, Oscar. Creo que es la trifulca donde más trifulca ha habido. Sí, también, porque en las otras nada más hacemos como una revisión de la narrativa. Pues no siempre. Pero casi. Bueno, o sea, generalmente es como que concordamos en muchos de los aspectos. Creo que también está como muy chido la forma en donde cómo se hace el trabajo actoral en esta película. Porque sabemos que también hay como mucha improvisación. Y sabemos que esto que estaba diciendo en un inicio, de que tiene como mucha energía como indie. Pues tenemos esto de que también Chloe Zhao introduce a Frances McDormand y a David Strathairn a trabajar en la vida real a estos lugares donde se supone que trabajan, como en esta película. Es como medio actor de método, pero sin el método, sin ser un hijo de tu papá. Y está muy chido porque siento que lo hace como un poquito como más auténtico, porque a lo que he leído, pues los actores no están como tanto actuando, sino que están reaccionando a todos los no actores en su alrededor. Y hay como muchos detalles donde pues los actores ya realmente pues no actúan, o sea, realmente son como ellos mismos, pero en estos ambientes. Hay algunas partes, bueno, que creo que son las partes que más me gustan, que son desde el inicio, cuando creo que una que es como la parte más casi documental. Yo sentí que están en el comedor de Amazon y una chica está hablando sobre los tatuajes de las letras de Smiths que tiene en su brazo. Eso se me hizo como ya muy enternecedor. Y luego una de las citas que tiene en sus tatuajes como que queda como muy afín a todo lo que va a la película. No me acuerdo cuál era, pero creo que era algo sobre el hogar, no me acuerdo. Sí, me acuerdo bastante, que hasta parece planeado, ¿no? Deja busco la cita y ahorita abro el micrófono. Ah, bueno, yo no me acuerdo de esa cita, pero la que sí me gustó mucho, bueno, la frase que sí me gustó mucho es cuando Frances está como en este mini súper y se encuentra como con una tipa y sus dos hijas, que una de ellas le pregunta como, oye, ¿y...? Pues me dijo mi mamá que eres homeless, y ella le dice, no soy homeless, solo soy houseless. Me gustó bastante, me reí poquito ahí. Ahí concuerdo con Oscar en que sí está entretenida y divertida. Es que sí, hay como muy, es una película como muy sensible, tiene una sensibilidad para mí que es como muy, muy profunda, y pues le encuentro muchísimo su valor en ser como, pues esta historia de sanación, de encuentro de uno mismo y es como muy autorreflexiva. Tal vez. Ah, ya encontré la cita. Mira, era, bueno, la letra de la canción. Es Home, is it just a word or is it something that you carry within you? O sea, ¿hogar es solo una palabra o es algo que llevas dentro de ti? Ese es el fragmento de la canción, que sí, completamente queda con la película. Oye, yo creo que por eso la hicieron parte de las escenas iniciales, ¿no? Como para que te Sí. persiguiera a lo largo de la narrativa. Y es que también introduce como a sus personajes como de una forma muy, muy chida. O sea, porque desde el inicio ya sabemos quién es Fern. O sea, conocemos como un poquito más de matices como allá hasta el final, pero desde el inicio sabemos quién es ella. O sea, ella recientemente se salió de su pueblo, su esposo se murió y ahora vive en su van y trabaja de cuando en cuando. Y pues creo que el inicio y el final de la película son como dos películas como muy distintas, porque pues en un inicio vemos como todo esto de la búsqueda del trabajo y de la incomodidad que es vivir en la carretera, y ya finalmente vemos pues cómo ella tiene que se enfrenta como a la opinión ajena, ¿no? De su estilo de vida. O sea, ella se encuentra en esta situación donde pues ya Chloe Zhao nos empieza a presentar esto de pues ¿por qué vives así? Sí, es que creo que concuerdo en que, bueno, como puse en el chat, es un parkour, es un giro de 180 grados de que, pues creo que es como una crisis existencial, ¿no? De la que eventualmente sale o tiene paz con ese pensamiento. Pero al mismo tiempo es como muy orgánico, siento yo, el cambio o el Sí, desarrollo. la verdad es que sí, porque te va introduciendo como poco a poco esta idea, porque cuando ella empieza a conocer como más personas que viven en la misma situación que ella, pues nos empezamos a dar cuenta que pues estas personas se van muy felices, ¿no? O sea, viviendo una vida tradicional, o sea, viviendo lo que se espera del adulto mayor, ¿no? Me habría gustado más que lo mencionabas al inicio con esta cuestión de la precariedad laboral, que tal vez sí desarrollaran nada más un poquito más eso, que siento que nada más se queda como en el inicio y en fin, es como de vámonos ahora con la comunidad, ¿sabes? Tal vez, no algo necesariamente dramático, hollywoodesco, nada más que lo tomaran en cuenta. Un poco más al frente de la película, no necesariamente dejarlo en ese único momento. Que ahorita me acordé como de los hippies que están, que salen como en dos veces de la película, que ese sí es como que hay como también como esta idea de que pues ellos también eran infelices, déjalos hacer como lo que quieran, también pueden salir y vivir la aventura en la carretera. Que me acabo de acordar cuando dije como de la tercera edad, fue como, oh, espera, también salen unos jovencitos, más jóvenes que nosotros. El del encendedor, el Sí, que los de las no, los que piedras. venden cosas, ¿no? Sí, eso mero. Sí, está muy interesante. Porque esa también es otra historia. No sé si él en verdad sea hippie, o sea, No, como. sí viven así, o sea, los únicos Ah, actores en esa película son Frances McDormand y David ok. Strathairn, Pues y porque se me ya. hace interesante esta cuestión de que dice, sí. De dónde están sus papás, o si no tiene a una chica por allá en su casa, y él dice que sí, pero no recuerdo cuál es su explicación No de hay. por qué. Ah, sí, es que, o sea, nada más como que es la vida que decidió vivir, ¿no? Prácticamente. Sí, o sea, le pregunta y él no responde. Pues ya para cerrar, pues no queda más que. Con lo que hemos dicho, resumir que Nomadland es una película bastante contemplativa, cuyo mayor logro es en lo visual, logra por momentos tener una esencia No, muy yo no documental. estoy de acuerdo en eso, pero te sigo, tú sigue. A ver, ¿qué pasó? Ok, replanteo. ¿Te parece, Oscar? Es, sí, como una conclusión de lo que dijimos todos. Ok, Bueno, para concluir, ya resumiendo un poco todo lo que hemos dicho en este tiempo, Nomadland es una película bastante buena, tiene un ritmo un poco lento en general, pero es bastante, atrapa bastante a su audiencia. Tiene bastantes logros, entre ellos se destacan el visual y las actuaciones, y también la historia que se cuenta, que no opta tanto por irse por una crítica social, sino más bien por el desarrollo de nuestro personaje principal, Fern, interpretado por Frances McDormand, y por sus distintas interacciones con los demás nómadas que va conociendo en el camino, de manera que nos deja saber un poco de cada uno y pues nos deja al final con un buen sabor de boca y nos deja con el pensamiento de que al final de cuentas lo que nos hace felices es como tal ir buscando esa felicidad, no tanto el ya llegar como a nuestra meta, sino el ir disfrutando el cómo vamos caminando hacia ella. La tercera película de esta directora, bastante buena y creo que tiene bastante buenos, bueno, bastante potencial para llevarse algún galardón de la premiación de los Oscar. Yo casi le auguro la de mejor actriz. Yo estoy segurísimo de que va a ganar a mejor película. O sea, le apuesto a quien sea que va a ganar mejor película. Y es. ¿Qué quieres apostar? Qué bueno que lo mencionan, pero es como. ¿Es la que tú quisieras que ganara Oscar o solo estás seguro de que va a ganar? No, yo lo dije en el episodio anterior. Yo quisiera que ganara Promising Young Woman, pero no va a ganar. ¿Qué otras creen que gane esta película o qué les gustaría que ganara esta película? Igual creo que esta es la que estoy casi seguro que se va a llevar mejor fotografía. No he visto las demás, pero puedo asegurar que Sí, para totalmente. ya vi, dice nada más mejor película, mejor actuación de actriz en papel protagonista, mejor dirección, mejor guión adaptado, mejor edición y mejor cinematografía. Yo creo que Está se va a llevar nomás, la nomás mencionaste la cinematografía. mitad de las ternas. Yo creo que se lo va a llevar a mejor guión, a mejor ¿Sí? película y a mejor dirección. Y actriz, ¿no? No. Yo digo que actriz se la va a llevar la de The Father, que es la actriz que últimamente se lleva los premios. Sí, yo también me Está estoy yendo Olivia por eso, Colman. o sea, yo también me estoy yendo por los que sé que han estado ganando como más premios y no tanto por lo que yo siento en mi corazón. Ay, ¿Qué? amigos. ¿Qué les acabo de decir hace rato sobre ser francos? No, se pasan. Ah, es que tiene sentido. Bueno, sí, pues a ver qué pasa. Los Oscars ya son el siguiente domingo, entonces igual estaré bien Que igual vamos a comentar. hablar de Minari el próximo Sí, domingo. pero en 2 semanas igual podemos hablar de qué pasó con los Oscars. Hacemos un, ¿cómo se llama? Ay, ya se me olvidó cómo se llama, no importa. Está bien. Bueno, Bueno, yo entonces también ahora quisiera sí. concluir antes de ¿Ah? acabar, Sí. que pues yo también considero que pues Nomadland es una película como muy introspectiva y muy positiva. O sea, muy, muy, ya se me olvidó la palabra. Pues te deja como ¿Viste? esta buena sensación. O sea, hay como mucha reflexión sobre encontrarte a ti mismo y encontrarte a la felicidad. Y creo que yo encuentro eso como muy, muy valioso en Nomadland. Va que va. Pues yo no tengo una conclusión en sí. Creo que platicarla me ha servido como para resignificarla también. Tal vez para comprender algunos aspectos que no pude notar a verla. Pero sí, pues sí, sin duda la voy a volver a checar antes de los premios. Así puedo también ver. De definir cuáles son los lugares en los que me gustaría que ganara o los que en verdad creo que va a ganar, porque también pues los premios tienen sus propias agendas y sus propios favoritos. Pero bueno, entonces hasta aquí terminamos el episodio número 14, sí, ¿verdad? 14. Efectivamente, de nuestro podcast Cine Trifulca, un podcast por Cinema para Promedios. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por escucharnos. Como siempre, nos pueden seguir en @cinepromedios en todas las redes sociales para estar al tanto de lo que hacemos con el blog y con el podcast. A nosotros nos pueden seguir a mí, Alan Camarena, @AlanCamache. A Oscar lo pueden seguir en Twitter como... como Wolf-EOL. Demasiado complicado. Y Dani, ¿cómo te pueden seguir si no lo has cambiado? Ya no pienso cambiarlo, creo. A mí me pueden seguir como @DaniElBarbs. Muy bien, y nos vemos hasta la siguiente. Muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes. Depende de a qué hora nos estén escuchando. Buenos días. Buenos días también. Bye, bye. Hasta luego. Adiós.